sopla el tiempo, es así como lo siento. Un huracán imparable, marcándonos el cuerpo a cada instante. Y es porque la muerte me asalte, caminando distraído cualquier calle, y del mundo de cuajo me arranque, y no pueda más sentirte ni tocarte. Por eso temblé cuando no me recibías, cuando los días pasaban y nada más pasaban los días. Hoy es ahora, ahora es ya, ya es urgente, eso yo sentía. Intenté amasar la poca vida y tus manos no estaban con las mías, porque la noche se hizo tan oscura si estábamos en pleno día. Fuera que ese sol que yo veía era nada más que una ilusión. Tengo el cuerpo acalambrado en un grito, entonces voy a permitirme odiarte, lo necesito. Sensaciones, y ni la poesía más simple puede con la depresión.